Aclamad al Señor. Aclamad al Señor con toda la tierra. Aleluya. Aclamad al Señor con el universo. Aleluya. Aclamad al Señor por su inmenso poder. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aclamad al Señor por todas las gentes. Aleluya. Aclamad al Señor con todos los pueblos. Aleluya. Aclamad al Señor por su eterno.